Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Ya mero se me sale un gallo. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2322 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando Semi Charmed Life, que es una canción de la banda americana de rock alternativo de Third Eye Blind, el tercer ojo ciego. Bueno, pues todos tenemos el tercer ojo y es ciego, ¿no? Bueno, eso diría yo. Eso diría Loves and Rampa. ¿Nunca leíste ese libro, El Tercer Ojo, de Loves and Rampa? Buenísimo. Te estoy hablando de hace 30 y tantos años que yo lo leí. ¿Cómo no? Es un clásico que hay que leerlo. Muchas gracias, Juan de Dios Rincón y Ariel en el control operativo y en el musical. Gracias, buenas noches. Bienvenidos, Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Ya me dejaste pensando acerca de ese libro, sí. Hay que buscarlo, sí, es muy bueno. Los que están, son de Buda, no me acuerdo, pero muy bueno. Tercer ojo. Sí, el chavito lo mandan allá a hacer De hecho, es de la vida real, supuestamente. Bueno, sí, se supone existió, que platica la historia. Nada más que no delata su nombre por... para que no sea perseguido, porque pues fue perseguido. Sí, ya me acuerdo. Pero bueno, muchas gracias. Estamos arrancando el programa. Nos acompaña, está en la línea telefónica la licenciada Gabriela Rodríguez. Ella es la de la dirección administrativa de Mi Gusto Es. ¡Qué delicia! ¿Cómo está? Ya me hasta hambre me dio. ¿Cómo estás, Gabriela? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Bien, gracias. Gracias por tomarnos la llamada, Gabriela. Nos da mucho gusto que estés por acá. ¿Dónde estás? Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Toluca. Ah, Toluca. ¿Qué tal el frío? Está muy bueno. Oye, qué barbaridad, pues nosotros, acá estamos a 24 grados ahorita en la noche, mira, bien rico. Muy fresco, sí, no, acá estamos como a 5 o 6. Oye, qué gusto, Gabriela, muchas gracias. Platícanos un poco, Mi Gusto Es, pues nosotros aquí lo estuvimos promoviendo y causó un éxito sensacional, ya sobre todo en nosotros, porque nos encanta este restaurante. Platícanos de Mi Gusto Es, dónde empieza, cómo se les ocurre la idea, y cuántos locales son, etcétera. Pues primero les agradezco el tiempo que nos dedican para poder platicarles un poquito de la historia de Mi Gusto Es, porque para mí es una historia que nos llena de orgullo, que es una historia de éxito de dos empresarios mexicanos. Correcto. Que comienzan con la añoranza de los alimentos. Ellos, uno es de Sinaloa y otro es de Sonora. Comienza con esta añoranza de mariscos como en su tierra. Ándale, pues sí. Claro, o sea, por ejemplo, si tú salieras de Mérida, pues extrañarías tu comida así ellos. Sí, por entonces, supuesto. Entonces empiezan con esta añoranza y empiezan con un restaurante muy pequeño de 4 mesas, muy pocos platos, pero con esta añoranza que ellos tenían de los platillos de su tierra, con los ingredientes de su tierra, y empieza con un proyecto chiquitito. Ajá. Y bueno, al día de hoy, pues somos 750 personas. Wow. Trabajando en este proyecto. Es una historia de éxito, es una historia de dos familias que se dedican a trabajar y van abriendo, cada año abren una unidad. Correcto. Y pues es una historia muy cuidada, porque personalmente pues ellos estaban en el restaurante, atendían las mesas, hacían las compras, limpiaban, lavaban, ya sabes. O sea, como se empiezan los negocios en México, ¿no? Correcto, sí, así. Y bueno, quisiera decir así es, ¿no? Pero pues la mayoría que empezamos un negocio así lo empezamos. Pero además esa es la parte que le da el sabor, le da el conocimiento, le da el éxito, ¿no? Porque pues están haciendo algo que realmente querían hacer. Dime una cosa, ¿en qué año iniciaron? Iniciamos en el 2003. Órale, 2003. Sí, tenemos 13 años, vamos a cumplir ahora en marzo. Ajá. Tenemos ya 12 unidades. El mes que entra abrimos una nueva sucursal que va a estar en aeropuerto, enfrente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ajá. Y hace 2 años que nos fuimos a Mérida. sí, para poder ofrecerles pues un sabor diferente a lo que ustedes, pues bueno, la cocina del estado de Yucatán es este un patrimonio gastronómico, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pero pues nosotros queremos presentarles una oferta diferente en cuanto a la preparación de pescados y mariscos, que es la preparación de Sinaloa y de Sonora, que es como menos especiado, un poco más natural. Correcto. Y bueno, como tú ya sabes, porque ya nos has ido a probar, pues estamos súper comprometidos con el sabor, con la calidad de nuestros platillos. O sea, nosotros traemos todo de Sinaloa y de Sonora. O sea, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Si alguna vez has probado las flautas de Marley, nosotros llevamos la tortilla desde Sinaloa hasta Mérida. Ándale, oye, eso está buenísimo. A ver, platícame más, porque pues también el pescado zarandeado, los camarones, el atún, el merlin, la verdad es que es una carta muy variada, pero sí conservan el clásico sabor sinaloense del norte. Y queremos una cosa, ha gustado, digo, nosotros hemos sido testigos del crecimiento y cómo va el restaurante. Y pues, bueno, tenemos la fortuna de haberlos conocido y probarlo, porque nos encanta ir a Mi Gusto Es. Dime una cosa, Gabriela, ¿cómo establecen? Porque ya son franquicia, ¿o son de ustedes? No, todos son de la misma empresa. Ah, okay. El de Mérida sí tiene una sociedad con unas personas de Mérida, justamente, que por eso nos vamos hasta allá. Todas las sucursales que te hablo están en la Ciudad de México, en Cuernavaca, Puebla y el Estado de México. Órale. O sea, el área del centro. Pues sí, muy, muy, muy centrales ahí en la Ciudad de México. ¿Y por qué escogieron Mérida, Gabriela? Pues la verdad es que uno de los socios de Mérida, su papá es de Mérida y él tiene muchos negocios en Mérida y le encanta Mérida, pasa la mitad de su tiempo en México y la mitad de su tiempo en Mérida. Okay. Para él era como un gran nicho de mercado poder ofrecer, o sea, él sentía que iba a tener un gran éxito poder ofrecer esta oferta gastronómica a los paladares de la gente de Mérida. Oye, pues que sí, que... Y mira que Mérida no es una plaza fácil, ¿eh? O sea, aquí en los últimos 5 o 6 años han abierto cualquier cantidad de restaurantes. La verdad que el boom de Mérida es lindo, porque pues tienes variedad y tienes... Pero no es fácil, o sea, no todos los restaurantes, incluyo franquicias, tienen el poder o la fuerza... Que ustedes llegaron y demostraron que tienen. La verdad que parece una franquicia hasta, pues, ¿qué te puedo decir? Norteamericana, todos los detalles bien cuidados, la ambientación del restaurante, la comida sobre todo preparada originalmente y con los materiales traídos. No sabía yo eso. Algún día le pregunté a Baltasar y le dije, oye, ¿y qué, de dónde traen los camarones? Me dice, pues desde allá. Sí, nosotros, bueno, finalmente te digo, esto nace como un sueño, como tener una embajada de su tierra aquí en México. Entonces era como desde la música, si tú vas al restaurante vas a oír la música de banda. Correcto. Por ejemplo, así como para ustedes es muy típico el chile habanero, nosotros allá en Sinaloa tenemos el chile chiltepín. Entonces, sí, es un delicioso. Chile que es un chile silvestre que no se puede cosechar, que se pizca en la sierra, y pues así lo mandamos de Sinaloa o de Sonora para allá. El camarón, nosotros usamos camarón de granja, está cultivado en Sinaloa. Pues así como esos, o te digo, las tortillas, el callo de hacha, y bueno, tratamos el marlin, tratamos de que todo, o sea, de que la mayoría de los productos que consumimos sean productos, pues, de las regiones que estamos tratando de representar. Por supuesto. Oye, y dime una cosa, ¿cómo ven ustedes el 2016? ¿Qué planes tienen? Digo, ya me estás diciendo que van a tener una más enfrente del aeropuerto, que es un lugarzazo, ¿eh? Digo, el aeropuerto de la Ciudad de México, pues está creciendo y ya ha crecido mucho. Hay que tener cuidado porque, pues, ahora que viene el nuevo aeropuerto ahí en la ciudad, pues hay que ver qué va a pasar. Pero, sí. ¿Qué planes tienen para el 2016? Pues nos gustaría consolidarnos en el restaurante de Mérida, que más gente nos conociera, que nos dieran la oportunidad de probar los platillos que podemos ofrecerles. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer ahorita es abrir aeropuerto y todos nuestros esfuerzos están concentrados en aperturar con todas las garantías que queremos ofrecerle al cliente. Oye, pues sensacional, Gabriela. Todavía tengo más preguntas para ti, pero si me permites ir a un corte comercial, nos aguantas y ahorita regresamos del corte y seguimos platicando, ¿te parece? Claro que sí, con muchísimo gusto, Roberto. Oye, pues gracias. Tenemos en la línea a la licenciada Gabriela Rodríguez. Ella es la directora administrativa de este restaurante Mi Gusto Es. Qué delicia, amigos. Yo los invito a que vayan a Mi Gusto Es. Está en Plaza Mangus, ahí enfrente de City Center. Es una verdadera delicia de sabor, así es de que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Por allá nos podemos encontrar, porque pues a nosotros nos encanta estar allá. Por lo pronto, no se vayan, gracias por estar con nosotros. Sé que pues todo el mundo va en su coche ahorita rumbo a su casa después de trabajar. Quédese con nosotros, tenemos invitados y tema sensacional para que nos acompañe. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a este grupo The National. Es una banda alternativa, de rock alternativo norteamericana, allá de Cincinnati, Ohio, de 1999, con esta canción que se llama Conversation 16, Conversaciones 16. Habría que investigar por qué opción 16, pero bueno, buena música. Como siempre, ya saben, aquí en Fórmula en los Negocios, para que nos acompañe en los cortes comerciales, siempre tenemos buena música y ahora aquí Ariel y Juanelo nos están deleitando. Gracias. Déjeme decirle que nos acompaña también nuestro community manager Aranza Angulo, que está trabajando con usted permanentemente en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Antes de continuar con nuestra entrevista, permítanme darles una recomendación muy importante. Estamos acabando prácticamente el mes de enero, el primer año, la cuesta de enero. Es donde hay que vislumbrar las alternativas de inversión. Y le voy a decir que Avenida Yucatán Privada Residencial es la mejor inversión. Y déjeme decirle por qué. Mire, primero, Avenida Yucatán Privada Residencial es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación te permite está dentro de la ciudad de Mérida, o sea, todo lo que está de este lado del periférico está dentro de la ciudad, así es de que pues es una ventaja importante. Está cerca de todo, diversos centros comerciales, hospitales, universidades. Está Avenida Yucatán Privada Residencial, te ofrece este modelo Santana, que cuenta con dos niveles. Es una casa con estas doble altura que le da un espacio tremendo a la casa. Cuenta con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada. Cocina equipada se la entregan con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo listo para estrenar. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia 24 horas. No pierdas la oportunidad de conocer esta privada residencial, te vas a enamorar de ella y es una de las mejores inversiones tu patrimonio familiar. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Estuvo por aquí el viernes pasado el director Juan Enrique Pérez, director de ventas, y nos decía que deben de aprovechar ahora que todavía las tasas de interés bancaria están fijas y de muy buen ver. Así es de que aprovéchelo antes de que estos nubarrones económicos que vemos hagan que suban las tasas de interés. Te voy a dar el teléfono 688-6678. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y tenemos en la línea telefónica la licenciada Gabriela Rodríguez, la directora de administración de Mi Gusto Es. Hola, Gabriela, un gusto saludarte. Buenas noches, Laura, el gusto es mío. Fíjate, Gabriela, aparte de enaltecer, porque a mí me encanta Mi Gusto Es, las instalaciones que tienen aquí en Mérida, que son siempre tan limpias, tan bien acondicionadas, el personal que siempre, pues yo no sé qué les hacen en la mañana, que siempre están de buen humor, siempre que llegamos es una sonrisa tras otra, una atención tan tan amable, tan atentos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cuál es la filosofía que tienen ustedes para con el cliente en este restaurante tan rico, Mi Gusto Es? Bueno, nuestra idea, Laura, es, como lo dices, pues que todos se sientan como en su casa. Para nosotros es un gusto recibirlos y que ellos, que ustedes es como nuestros comensales, como nuestros invitados, saben que llegan a su casa, que para nosotros no hay mejor honor que atenderlos, que consentirlos. Y bueno, nuestras instalaciones en realidad tratamos siempre de que estén limpias, de que estén con un excelente mantenimiento, porque tenemos una de nuestras prioridades después del sabor, es el servicio y el ambiente, así como... se me fue. Bueno, déjame decirte que la limpieza es una de las cosas que más ha llamado mi atención, y de hecho varias ocasiones que hemos visitado el restaurante ahí con Baltasar, siempre le digo que qué bárbaros, lo mantienen limpísimo, fresquísimo, o sea, se siente uno de veras en un lugar de confianza, ¿no? Y eso, y bueno, déjame contarte mi platillo favorito, que es este atún crunch, que es este medallón de atún crujiente con salsa de la casa, que qué ricos platillos. Bueno, no sé, es que para mí todo el ambiente, todo el lugar y estos sabores tan distintos a la cocina que tenemos acá en Yucatán, al principio... Para un sabor, para una boca yucateca como la mía, déjame decirte que yo soy de acá, pues al principio como que tú dices es diferente, ¿no? Un aguachile, si yo lo comparo con un ceviche de acá o el ceviche que tienen allá. Sin embargo, cuando te vas dando ese gusto y esa oportunidad de probar los diferentes platillos, la diferente cocina que tiene Mi Gusto Es, de veras es un manjar para el paladar. Sí, déjame contarte, Laura, con lo que mencionas de la higiene. Nosotros estamos certificados con el distintivo H en varias de nuestras unidades. Mérida está en el proceso de obtenerlo y eso garantiza que nuestros productos cumplen con los estándares de temperatura, de frescura, que cuando, o sea, que nosotros no todo el tiempo estamos tomando las temperaturas de nuestros productos para que estén en perfecto estado. Ya sabes que los mariscos pues son muy delicados, sobre todo con sí. Las temperaturas de Mérida, ¿no? Exactamente, sí. Claro. Pero nosotros estamos muy comprometidos con ofrecerle siempre al cliente un producto de calidad. Entonces tenemos ese distintivo H que trabajamos casi en todas nuestras unidades y que si no lo ha obtenido, está trabajando en él. Entonces eso nos permite garantizarle al cliente pues que va a encontrar siempre, desde los alimentos hasta las instalaciones, en perfectas condiciones, ¿no? Y en cuanto a los platillos, pues sí, efectivamente queríamos llevar esta oferta diferente para toda la gente de Yucatán, que probara algo distinto a un poco de acá, más del norte. Pero finalmente nos hemos adaptado un poco a los paladares de los yucatecos. Sí, veo que ya manejan también, pedimos chilito habanero y nos sí. Los traen bien picadito con su limón y sal, ¿sí? No, y te voy a invitar a probar el aguachile de habanero. Finalmente sí, nosotros ya, nos debemos sí. A nuestros clientes y muchos clientes de Mérida nos dicen, oye, pero sí está muy bien el chiltepín, pero ¿por qué no nos das habanero? Claro. Entonces, claro. Bueno, hemos tropicalizado ese platillo que además ahora ya lo tenemos acá en la Ciudad de México y ha sido un éxito. Ah, o sea, mira, qué rico. Sí, ya tenemos el aguachile de habanero. Constantemente nosotros estamos dándole nuevas ofertas a nuestros invitados, a nuestros comensales, para que a lo mejor siempre pides lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos alrededor de 3-4 festivales al año. ¡Ah, órale! Y donde ofrecemos productos diferentes, que no son los productos de carta, de los que les gustan a los clientes se quedan en la carta y los que no se van. Claro, mira qué buena idea. Sí, sí. Oye, esto en el mundo actual, las empresas que no meten innovación en lo que hacen van a quedar... rebasadas y esto me gusta porque es una manera de primero comprobar los nuevos platillos, segundo si le gustan a tu plaza pues los dejas, los promueves y luego te los llevas a las demás sucursales. Eso está sí. Sensacional. Oye, dime una cosa, ¿cómo seleccionan los platillos? Esa es mi curiosidad más grande. Mira, nosotros hacemos un concurso entre todos los chefs de las unidades con ciertos requerimientos. Y se hace un concurso entre todos ellos y hacemos pues un focus group donde pues se vota por los platillos, los mejores platillos, ¿no? Claro. Y con esos platillos nos vamos a todas las unidades. Siempre son los mismos platos para todas las unidades. Okay. y bueno, se premia a los chefs que inventan esos platillos, ¿no? Que desarrollan esas nuevas recetas. Por ejemplo, ahorita te digo, el aguachile de habanero, que ustedes ya lo tenían, pero acá en México ha sido un boom. Tenemos, por ejemplo, el arroz marinero, que es un arroz con mariscos y pimiento, con esencia de soya, muy rico. Sí, ya lo probamos, sí. O, por ejemplo, uno de mis favoritos es el tacochero, que es, bueno, a ustedes no gusta mucho la tortilla de harina, pero acá en el norte, pues es... Se usa mucho. Sí, se usa muchísimo. Entonces, es un camarón que está guisado y está adentro de una tortilla de harina con queso, aguacate y frijolitos negros. Sí, como no, ya también lo probamos. Explosivo. Oye, dime una cosa, porque en un mundo tan cambiante y en un mundo gastronómico donde vienes, pues porque fue un reto venir a Mérida, porque pues aquí también hay mucho marisco, tenemos a 20 y tantos kilómetros la playa, y también pues platillos muy originales de la región, pero ustedes han entrado en el paladar del yucateco. ¿Cuándo hacen estos festivales? ¿Lo hacen en cada una de las sucursales? Sí, efectivamente, tenemos, por ejemplo, ahorita está este festival que te digo que tiene estos platillos. Ajá. Está en todas las unidades, más o menos para el mes de abril, cambiamos los festivales, invitamos además, normalmente hacemos una dinámica en redes. Okay. Y invitamos nuestros mejores, pues a nuestros seguidores, a los más fieles, a los claro. que más interactúan con nosotros. Los invitamos a que ellos sean los primeros en probar los platillos. Es como una experiencia VIP. Oye, pues no se les olvide invitarnos, ¿eh? No, Roberto. Somos nosotros, créeme que somos. Aparte de que pues ustedes estuvieron con nosotros, están con nosotros aquí en el patrocinio. Pero somos fans de Mi Gusto Es por la delicia de los platillos que tienen. Oye, Gabriela, te quiero agradecer muchísimo, se nos acaba el tiempo. Ojalá tengamos más tiempo para que platiquemos con nuestro auditorio y conozcan más acerca de Mi Gusto Es. Te quiero agradecer el habernos tomado la llamada. No, al contrario, yo se lo agradezco mucho y bueno, los invito a que en esta cuaresma nos visiten, conozcan la oferta que tenemos para ustedes. Y bueno, la verdad es que pues tu programa es súper escuchado y queremos consentir a tus radioescuchas. Ándale. Que queremos darte dos cortesías. Órale, perfecto. Dos cortesías de 600 pesos cada una. Okay. Que además es bastante, o sea, nuestro ticket promedio es bastante económico, así que con eso comen dos personas sin problemas. Perfecto. Para los primeros que nos sigan en Facebook. Okay. Y etiqueten a tres amigos con los que les gustaría ir a Mi Gusto Es. Ahí está. Ándale. Oye, Facebook, perfecto. Facebook, Mi Gusto Es. O Mérida. Facebook, Fórmula en los Negocios, porque aquí los enlazamos ahorita y lo regalamos. ¿Cómo perfecto. No? Gracias, el Gabriela. Te agradezco Mi Gusto muchísimo. Es Mérida. Mi Gusto Es Mérida. Así. Que etiqueten en Facebook, Mi Gusto Es Mérida. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Ah, pues perfecto. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias, Roberto. Gracias, Laura. Buenas noches. Un abrazo. Gusto. Bye. Hasta luego. Bien, amigos, ahí tiene usted Facebook. Mi Gusto Facebook, Es Mérida. Mi Gusto Es Mérida. Que métanse etiqueten a Facebook, a los dos primeros les vamos tres a regalar. Tres amigos, ¿no? Que etiqueten tres amigos en su post. Y que etiqueten así a tres amigos, para que les regalen esa cortesía de 600 pesos. Vamos a un corte comercial y ahorita seguimos conversando. Gracias. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Science of Fear, la ciencia del miedo. De este grupo de Temper Trap. Es de su estudio. Fíjense, es un grupo de rock australiano. Esto fue liberado allá por el 2009. Es un grupo relativamente nuevo. Esta canción del álbum Condition es el debut de estudio de este grupo. Buena música. Mire, ellos han tenido buenas etiquetas en Australia, en United Kingdom y en Estados Unidos. Es una combinación de gente que forma este grupo de Temper Trap. Ya lo habíamos escuchado por acá, según lo recuerdo. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos escucha. Les recuerdo, porque está fresquecito, nuestros amigos de Mi Gusto Es nos acaban de dar dos vales de 600 pesos. Oye, 600 pesos te echas. Pero se los ganan comida. A través de darle like a la página de Facebook de Mi Gusto Es Mérida. y etiquetando a tres amigos. Sí, pongan amigos en la... Ya en ellos la, les van el, a contactar para en el Facebook de Mi Gusto es Mérida, así búsquelo, Mi Gusto es Mérida, y le pone, escuché Fórmula en los Negocios y quiero mi regalo de 600 pesos y etiquete usted a tres amigos. Nada más son dos los primeros que lleguen. Nosotros estamos monitoreando las redes Mi Gusto es Mérida. Y además, pues vayan a Mi Gusto es, hombre. Está delicioso. Tan rico que además se come. Déjeme darle una recomendación, amigos, que es importante, nuestros amigos de National Soft. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital. Miren, esta aplicación de National Soft ha ganado premios. Y bueno, también le dieron el distintivo a National Soft. Lo vi en lo puso Farique Cetina, el premio de Best Place to Work a National Soft. ¿Cómo ves? Una empresa aquí, yucateca, 100% ganándose el premio del mejor, uno de los mejores lugares para trabajar. De veras que, mire, ellos también desarrollan el software para de Soft Restaurant. Es el más conocido a nivel mundial, inclusive. Ellos, es una empresa orgullosamente yucateca y usted los puede encontrar aquí. Márqueles 941-5077, 941-5676, o escríbales al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Oye, qué interesante la entrevista con la gente de Mi Gusto es, y qué importante es, porque uno de los puntos del tema de hoy, Laura, habla de cuáles son, qué es lo que tienen que hacer los empresarios para mantenerse vigentes en este 2016. Y el que escribe el artículo, que es un, fíjate, es un maestro de la Escuela Bancaria y Comercial, que por cierto también ellos vienen acá, son nuestros patrocinadores, Manuel Javier Hernández, catedrático de la Escuela Bancaria, quien encabezó este jueves, bueno, esto debe de tener unos meses atrás, encabezó la conferencia Perspectivas Laborales para el 2016, en las cuales uno de los temas que mencionó importantísimo es la innovación inmediata. Fíjense, él pone énfasis en la obligación que tienen hoy las compañías por innovar no solo en los productos o servicios con los que trabajan, sino en los procesos de trabajo. ¡Qué importante! ¡Claro! Porque pues tú puedes andar innovando en tu producto o servicio, pero si no innovas con tu gente, sí, si no el desarrollas el talento. Exactamente, en el cómo el trato hacia el cliente, la apariencia del lugar, el higiene, la comodidad, los colores incluso del local, de la oficina, del establecimiento. Todo esto atrae a la gente, estos cambios, y sobre todo cuando son cambios positivos, ¿no? Que te dejan permitirte sentir más cómodo, más abierto, más a gusto, más en casa. Y muchas veces hemos visto, Robert, que pueden cambiar el producto, pueden cambiar la presentación, pero si no viene acompañado de estos cambios de actitud y cambios de servicio, como que no estén... No se sienten, no funciona así, porque caemos en el concepto tradicional, ¿no? Que el producto se venda. O sea, hubo tanto tiempo que los empresarios, perdóneme usted, se enfocaban en el producto o en el servicio y no en la gente. Sí, no en el trato. Interna, no en el trato con el cliente. Te digo algo, esto que le mencionaba yo a Gabriela ahorita que ya colgamos con ella de Mi Gusto es, de veras, es algo que me apantalló desde la primera vez que puse el pie en el restaurante. Esa actitud tan positiva, sí, tan enérgica, sí, tan sonriente de la gente cuando llegas. Y no solamente el que te recibe en la puerta, sino ya estando dentro del restaurante, la que pasa acomodando las servilletas, y se voltea y te sonríe, te dice nuevamente bienvenida, se te ofrece algo. O sea, no hay Yo, a mí me ha pasado, no sé a ti, en diferentes restaurantes. Bueno, hace poquito que estuvimos en Oaxaca, en un restaurante de gran, en Abolengo. Sí, pues, sí. ¿Qué tal el trato? Era así, éramos ya uno frío, más. Éramos, sí. Y por estaban ejemplo. Rebasados. Por ejemplo, detalles tan chiquitos como dónde poner, por ejemplo, la botella de vino, la cubeta de una hielo. Hielera, sí. Fue un drama conseguirla. Y a tres mesas de nosotros había una vacía. Y no podían traerla a nuestra mesa porque esa mesa la servía y la atendía otro mesero. Correcto. Y el mesero que nos atendía no podía siquiera tocar las cosas que usa el otro mesero. Fíjate que esos entonces, detalles... una falta de coordinación, una falta de trabajo en equipo, un individualismo que llevó a un servicio, la verdad, pésimo. Pésimo. Fíjense, amigos, muchas veces caemos en las empresas, en esas... porque es la rutina, es el hartazgo, le llamaría yo, del trabajo diario, en donde no hay innovación en el desarrollo del talento, en las actitudes, en los mismos productos, en los mismos procesos, la gente termina trabajando en una transparencia enorme, que pierden esos detalles. Ya para ellos es transparente. Es normal, sea, es normal. Ellos creen o siguen pensando que porque el caso del ahora, restaurante déjame decirte, de Oaxaca, que porque ya es un restaurante muy famoso... Ya no le daban eso, importancia, ya no le, sí, ya tenían el posicionamiento del Abolengo y pues ya pues su gente ya se sabe manejar, como que ya no le dieron seguimiento. Sin embargo, sientes la temperatura cuando entras a un lugar organizado, cuando todos forman uno, que todos son un equipo, que aunque no sea la mesa que estén atendiendo, ellos van a venir corriendo y se agachan y te recogen el tenedor. No como otros que pasan por largo, ¿no? Porque no es su mesa, porque no son sus clientes, a fin de cuentas no le van a dejar su propina, ¿no? Entonces, cuando haces esas distinciones de decir, espérense, este negocio es uno y todos trabajamos para este un negocio. Fíjate ¿no? Lo que estás diciendo lo menciona aquí el catedrático Hernández, que dice adaptación rápida a los cambios. Y esto, él dice, el catedrático señala que para esto se necesita que la cabeza de la organización sea la principal impulsora de este proceso. O sea, claro. El cambio y las transformaciones puede ser porque usted diga, no, si en la empresa estamos abiertos, somos receptivos, pero esas transformaciones son de todos los días y aparecen en muchos detalles como los que estás platicando. Y a veces perdemos esos detalles y ahí es donde ya se te hizo transparente el servicio al cliente. Y obviamente si el directivo o el dueño del negocio no está perfectamente involucrado, cuando él llega y pregunta cómo estuvieron todos, muy bien, jefe, todo muy bien. Sí, porque caen en la rutina, caen en lo normal y hasta que no venga alguien y se queje, no, entonces pues hasta todo que está bien. Veas vacío tu restaurante, entonces cuando te oyes si te siguen diciendo que todo está bien. Fíjense qué interesante. Sí. Esos son los desafíos, amigos, a los que nos vamos a enfrentar este año, sobre todo por las condiciones de los mercados, las condiciones en donde los comensales, bueno, hablando de restaurantes, los consumidores, cada día somos más exigentes, pero de estos detalles. Sí, de poderte sentir a gusto, como claro, para regresar. Claro. Porque pudiste haber tenido una senda cena y delicioso todo, pero si no te la pasaste a gusto, no si regresas, tuviste no un regresas. El más pequeño malestar, no simplemente regresas. No regresas. Así es, amigos. Bueno, y nosotros espero que regresemos de los cortes comerciales, porque vamos a uno de ellos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Do It, de esta banda de Sunday Drivers. Es una banda indie pop española. Y cantan bien el inglés. A los españoles no siempre se les da bien hablar el inglés. Son como yo. Ándale, gracias. Bueno, ¿qué quiere usted? Me ahorraste, gracias. Sí, te ahorré la crítica. Sí. Buena música, esta canción es Do It, solamente hágalo. No, ese es el anuncio de Nike. Pero bueno. Just do it. Gracias, Juanelo. Gracias, Ariel, por la música. Como siempre, buena música aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle otra recomendación, ya que estamos hablando de restaurantes. ¿Qué tal que se vaya a comer, a desayunar o a cenar a La Mansión? Otro de nuestros restaurantes favoritos. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? ¡Qué sí, bárbaro! La verdad, amigos, es que pues, qué lindo es comer bien. Mire, yo critico mucho a la gente que come rápido, así, porque tengo que seguir trabajando. No, deténgase, no haga eso. Porque ni la comida le va a caer bien, ni el trabajo. Porque la comida tiene que ser un espacio inspirador, un espacio... Está usted alimentando a su cuerpo, a su alma. Su lindo cuerpecito. Sí. Tiene usted que hacerlo bien, despacio, bien comido, bien alimentado. Obviamente, pues con todas las reglas de no embutirse, sino... Me refiero a comida sana, comida de lujo. La Mansión tiene todo eso. La Mansión tiene platillos que, mire, un jugo de carne, especialidad de la casa, es la receta que ha hecho famoso a La Mansión por más de 58 años. O puede comerse, mire, a mí me gustan esos machitos que hace como entrada. Con esos frijolitos dentro de un chile ancho. Ancho. Delicioso, asado. Así. Frijoles refritos, ay, ¿no? Qué delicia. Sí. O los famosísimos tacos de tuétano. Es el único lugar donde he probado los tacos de tuétano. Están buenos. O el lomo al jerez, que es otro de los platillos tradicionales de hace 58 años. Mire, vaya a La Mansión. Si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y pues... sabe dónde está La Mansión, en Plaza Solares, tercer piso, está sobre la avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul, está Plaza Solares, tercer piso, no pierda la oportunidad. Déjeme decirle que es el único restaurante que yo conozco que tiene 280 cajones de estacionamiento techados. El otro día me criticaron porque en lugar de decir cajones dije lugares. ¿Y? ¿No es lo mismo? Pues aquí, sí, para nosotros sí, ¿no? Pero bueno, son cajones de autos, es correcto. Así como... Vaya a La Mansión, si dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero así bueno, es. También déjeme ver qué más cosas tengo por aquí para usted. Sí, déjeme platicarle de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, porque tienen estos planes de check-up. Todavía estamos en enero para que usted se haga un check-up. De veras, amigo, hágalo, porque la salud es lo primero y usted debe de arrancar el año en plena seguridad. Déjeme decirle, por ejemplo, el paquete para ejecutivo, para los hombres de negocio. Hombre, déjeme decirle lo que incluye este check-up. Análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, perfil hepático, la prueba PCR ultrasensible, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por médico internista. ¿Cuánto pagaría usted por esto? Fácil, arriba de 10 mil pesos. Pues no, en el Centro de Especialidades Médicas, 6,800 pesos. Ya incluye el IVA. ¿Cómo ves? Es un preciazazo esto, de veras. Vaya, hágame caso. ¿Dónde está el Centro de Especialidades Médicas? Enfrente del Hyatt, en la casi esquina de Colón y la avenida 60. No tiene usted problema. Tampoco de estacionamiento. Vaya al Centro de Especialidades Médicas y hágase un check-up. Bien, ¿con qué cerramos, Laura, el tema del día de hoy, que está bastante interesante en vísperas de cómo se ve este 2016? Claro que sí, Robert. Y bueno, estamos hablando de estas 7 capacidades para enfrentar este retador 2016. Y bueno, aquí, por ejemplo, la personalización del mercado es otro punto que denota, y que es hacer una diferenciación, aunque sea mínima, que la que se busca, por ejemplo... De los demás, claro. De los demás. Por ejemplo, tú puedes tener, pues, cualquiera puede tener un iPhone en la mano o un Samsung o hablando de marcas, ¿no? Sin embargo, tenemos la posibilidad de ajustar nuestros las configuraciones son exactamente teléfono. Todo lo configuras de diferentes maneras, que si bajas esta, bajas la otra, entonces de algún modo puedes personalizarlo y eso permite esa diferenciación en el mercado que a mucha gente le gusta, ¿no? Claro, fíjense amigos, esto es un ejemplo sensacional de cómo personalizar sus mercados. Y es un anuncio que hizo, no me acuerdo si Samsung o Apple, donde usted va a poder, desde la configuración que compra el teléfono, lo va a personalizar. O sea, va a ser un teléfono único para usted. Esas son las diferenciaciones importantes del mercado. Otro punto es la vida en la intangibilidad. Fíjense, esto es interesantísimo porque el mundo globalizado, la tecnología, el internet, pues nos lleva a otro tipo de colaboración en tu empresa. No es lo mismo vivir, hay que vivir más allá que representa el tener una oficina. Yo recuerdo que todavía mucha gente, no, yo lo que quiero es la oficina y te quiero en la oficina y te quiero ahí ver todos los días. No, amigos, o la tienda física. ¿Cuántas tiendas de internet conoce usted? Física ninguna. No, de internet, y venden, pero como locos. Entonces, es por esta razón que el académico de la Escuela Bancaria Comercial llama a las empresas a ponerse por encima de los conceptos clásicos. Déjeme decirle también que los conceptos clásicos, por ejemplo, de la mercadotecnia, pues ya quedaron atrás, ya no. Si usted todavía quiere seguir viviendo en esos conceptos básicos de la mercadotecnia, que no están mal, pues han funcionado por muchos años, pero ya cambiaron, ya hay otros. Hay que innovar y evolucionar. Entonces, ahí es donde entra esta vida en la intangibilidad. Y la otra, qué palabras, me encantó las palabras que utilizó, la interculturalidad. Este catedrático Manuel Javier Hernández también habla acerca de las rupturas de fronteras para las compañías. Pues sí, porque hoy tan fácil, bueno, nosotros en el proyecto de Newfield, donde estamos tratando con gente de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de El Salvador. De Chile, o sea, eso es la interculturalidad. Para, usted debe de estar dispuesto a hacerlo y no aferrarse a que, no, pues es de que yo aquí nací, yo aquí, así se hacen las cosas aquí en mi tierra. No, es la interculturalidad. Un ejemplo de esto es lo que hizo Mi Gusto Es al, claro, venir al poner chile habanero, claro, y también integrar el chile habanero. Interculturalidad. Exigencia en la calidad de servicio. Bueno, hablamos de eso al principio. Yo creo que es una de las partes fundamentales. No le quite el dedo al servicio y a la calidad. Y la búsqueda de certificaciones, que también es muy importante. Hay mucho charlatán, amigos. Cuídese de los charlatanes que dicen que pero, son, bueno, que hacen y que le pueden dar. Bueno, búsquese una buena certificación, pero sí, no, es claro, importante la. Yo diría más que certificación, la capacitación. Y la capacitación constante en la gente. Desarrollo de talento. Para que entre ellos se lleven bien, hagan equipo y que esto lo reflejen a la hora de atender a los clientes. Eches un programa de coaching con nosotros. Así es. No, eso es, de veras, échese un programa de coaching con nosotros porque tenemos la capacidad. Y bueno, pues nosotros mismos practicamos lo que decimos porque estamos en otra certificación de coaching con la gente de Newfield. Así es de que es divertido y créame que usted podrá sacarle mucho beneficio. Pero bueno, Laura, pues lunes, finalmente arrancando la semana. Así es. Una semana que nos tocan unas semanas de trabajo intenso. Intenso. Arduo. Y de aprendizaje y de retos. Así es de que bueno, qué bueno que es lunes. Y bueno, pues buen inicio de semana a todos nuestros amigos radioescuchas. Y no dejen de ir a Mi Gusto. Váyanse a echar, sí, allá una tostada de atún. Es deliciosa. Vaya para allá. Bueno, gracias, Laura. Gracias a ti, Robert. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde que está el reto de que usted, para las dos personas que se metan a la página de Mi Gusto Es Mérida, le van a regalar un pase de $600